María bravura, María ternura, María mujer, María la amante, la gran compañera, María la brava, tiene mi querer. María la brava, no tiene fronteras, pues ama de veras con todo su ardor. María la brava, mujer de primera, que se juega entera si tiene un amor. María violencia, María bravura, María ternura, María mujer, María la amante, la gran compañera, María la brava, tiene mi querer. A veces es tierna y me mira a los ojos, y en ellos encuentro el amor de verdad, y siento la vida correr por mis venas, y mi alma se llena de felicidad. María la brava tiene las caderas anchas y sensuales y fuego en la piel. María la brava es una pantera que hacer paso limpio defiende un querer. María violencia, María bravura, María ternura, María mujer, María la amante, la gran compañera, María la brava, tiene mi querer. A veces es tierna y me mira a los ojos, y en ellos encuentro el amor de verdad, y siento la vida correr por mis venas, correr por mis venas. María la brava, María pantera, María ternura, María mujer, María la brava. Bailemos el bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás sus aires tan románticos, dejándote llevar por el baile del ritmo más. Verás qué fácil es bailar bimbo, siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbo. Bailemos el bimbo, el ritmo de la juventud, lo mismo que lo bailo lo aprendes tú y tú y tú. El baile del amor es el bimbo, y los enamorados llegarán así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbo. Bailemos el bimbo, que lo bailo yo, lo aprendes tú y tú y tú. El baile del amor es el bimbo, y para siempre tu recuerdo quedará. La la la la la la la la la la la la la la la. Mucho llanto, vas a llorar cuando lo sepas. Y de la pena que sientes hoy, me reiré. Creíste que nunca te iba a dejar, y ya lo estás viendo. No me importas más. Yo sé que tu llanto no impedirá que yo ahora decida marchar. Llora, llora. Me abandonaste aquella vez. Ahora tú pides volver, pero ya es tarde. Llorarás, llorarás. Mucho llanto vas a llorar al recordar. Sin mucho llanto vas a llorar. Sin mucho llanto vas a llorar. Vas a llorar. Viva la numeración, que no ha visto matrimonio sin correa amonestación. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. ¡Au! Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todo negro presente, yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural. Que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma, todo negro pelo recio.

se parece a mí y tiene mis mismos años. Me acaricias en su piel y me buscas en sus labios. Ella se parece a mí y es tu amor tu compañera, nuestro lejano amor. Se parece a las estrellas, no me quieras olvidar y no trates de borrar tantos recuerdos. Mi verdadero amor, no busques otra en mi lugar. Yo ya no soy feliz, yo no vivo así, quiero tenerte para mí. Quiero abrigar el sol y darte mi calor. Quiero sentir mi amada, ay, mi verdadero amor. Dime por qué dijiste adiós. Yo ya no puedo amar, yo no vivo más. Quiero tenerte para mí. Quiero tenerte para mí. Porque se parece a mí y tiene mis mismos años y me quieres olvidar en su cuerpo y en sus labios, pero te agradezco igual nuestros años de ternura. Si jugábamos a amar como el viento con la espuma, olvidar y no trates de borrar tantos recuerdos. Mi verdadero amor, no busques otra en mi lugar. Yo ya no soy feliz, yo no vivo así. Quiero tenerte para mí, quiero abrigar el sol y darte mi calor. Quiero sentir mi amada, ay, mi verdadero amor. Dime por qué dijiste adiós. Y yo no puedo amar, yo no vivo más. Quiero tenerte para mí. Quiero tenerte para mí. Mi verdadero amor, no busques otra en mi lugar. Yo ya no soy feliz, yo no vivo así. Quiero tenerte para mí. Quiero tenerte para mí. Mi verdadero amor. Dime por qué dijiste adiós. Yo no puedo amar, yo no vivo más. Quiero tenerte para mí. Yo bailo, bailo, no soy feliz y bailo. Yo bailo, bailo, estoy bien cuando bailo. Bailo, bailo, casi borracho. Yo bailo.